Recuerdo cuando nos veíamos en el parque, par de chamaquitos con ganas de besarse. No tenía plata pa' llevarte a otra parte, yo creyéndome artista y así te enamoraste. Y ahora te hago esta canción, desde Miami trepado en el avión. Salí a la calle pa' buscarme lo mío, porque lo mío lo busqué pa' los dos. Y ahora te hago esta canción, desde Miami trepado en el avión. Salí a la calle pa' buscarme lo mío, porque lo mío lo busqué pa' los dos. Asco, primera clase para Miami desde Buenos Aires. Me acuerdo vos y yo diciendo de hacer este viaje. ¿Y dónde estás? Quiero saber. Te mando al WhatsApp, la UI del hotel. Y quiero que llegues a donde yo llegué. Darte una vuelta en el Mercedes-Benz. Salir un domingo, pasearte conmigo. Porque me acuerdo cuando nos veíamos en el parque. Saliendo de chicos con ganas de besarse. No tenía plata pa' llevarte a otra parte. Yo creyéndome artista y así te enamoraste. Yeah. Y ahora te hago esta canción, desde Miami trepado en el avión. Salí a la calle pa' buscarme lo mío, porque lo mío lo busqué pa' los dos. Los dos. Y ahora te hago esta canción, desde Miami trepado en el avión. Salí a la calle pa' buscarme lo mío, porque lo mío lo busqué pa' los dos. Los dos. Baby, haz la maleta que ya te compré un boleto. No me gusta viajar solo porque tú eres mi amuleto. Nos damos un tour por todo el fin de semana. En el aeropuerto yo te busco mañana. Pa' que nos demos un trip. Sé que no fumas de la weed, pero nos damos una nota escuchando par de beats. Tengo un compita que llegó de Madrid. El vende de la buena y la trago pa' ti. Los tiempos cambiaron, yo sigo siendo el mismo. Cortamos a los falsos, quedaron los amigos. Baby, no me sueltes, que me tienes adicto a mi vicio. Yeah. Y ahora te hago esta canción, desde Miami trepado en el avión. Salí a la calle pa' buscarme lo mío, porque lo mío lo busqué pa' los dos. Y ahora te hago esta canción, desde Miami trepado.